List 20. Descuidado. Careless. Ajedrez. Chess. Sentido común. Common sense. Cifras. Figures. Previsión. Forecast. La moral. Moral. Al contrario. On the contrary. Pacífico. Peaceful. Veneno. Poison. Aplazamiento. Postponement. Procedimiento. Procedure. Algo, un tanto. Somewhat. Referente a. Regarding. Inquieto. Restless. Salado. Salty. Dominar. To dominate. Hacer cumplir. To enforce. Rellenar impresos. To fill out. Apañarse. Salir del paso. To get by. Dudar. To hesitate. Aflojar. To loosen. Malentender. To misunderstand. Tirar a la basura. To throw away. Tema de conversación. Topic. Bien hecho. Well done.